yo le voy al Necaxa. Yo le sigo yendo al Necaxa. Y ya le dije que yo le sigo yendo al Necaxa. Inicia la tormenta eléctrica. Pasionrojiblanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más del podcast PR. Es una emisión pues muy especial para nosotros porque es el episodio número 200 del podcast PR. Ya estaremos hablando de todo lo que acontece con Necaxa, pero bueno, antes de eso me voy a servir con la cuchara grande porque de verdad estamos de fiesta en vivo completamente con Don Arturo Reyes. ¿Cómo estás? Alex, ¿cómo estás? Buena tarde, qué gusto saludarte. Y sí, feliz por 200 capítulos. Yo he estado tratando de acordarme cuándo fue que empecé a escuchar Pasión Rojiblanca. Creo que fue el año que se perdió el ascenso con Dorados. Ese semestre empecé a escucharlo. Y sí, no puedo creer que haya pasado ya tanto tiempo. Ya 3 años y medio, casi 4, que yo sigo esta aventura semana a semana. Y bueno, ya había empezado, ya tenían un camino recorrido, ¿no? Y la verdad es que yo lo he dicho siempre, es muy loable que se hagan esfuerzos civiles, por llamarlo de alguna manera, sin el respaldo de un medio de comunicación. Y bueno, yo feliz, nosotros felices de tenerte aquí en Aguascalientes, Alex. Gracias. para este festejo del club y para este festejo, además de los 200 episodios del podcast PR. Muy bien, y sobreviviendo como puede, Don Murdoch Eras sigue festejando al club, pero aquí está con nosotros. Aquí estamos, yo creo que vamos a festejar hasta los 97, pero no, aquí estamos bien, contentos por estar los tres compartiendo mesa, eso está chido, con chela en mano, muy bien, no es que usted tenga que saberlo, pero... No es para que les envidia. Para que se dé una idea. Así es. Que del festejo pues continúa, ¿no? Y pues contentos además porque vemos un Necaxa mucho mejor a lo que habíamos visto la semana anterior y pues esperanzados de que esto pues va a salir bien el asunto, ¿no? Así es. Y bueno, no nos puede acompañar Taker, que también es uno de los que normalmente está aquí, pero bueno, de parte de él, pues también un agradecimiento, ¿no? Por estos 200 episodios. Sí, pues al final cuenta él pone el balón para que nosotros juguemos y pues está chido, ¿no? Un abrazo a Taker, a la familia Cuellar en general, que esperemos esté todo en orden y esté saliendo todo como debe ser. Pues sí, y pues vamos a arrancarnos, ¿no? Con los temas. Vamos al partido contra los Tigres. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, pues sábado 25 de agosto, si no me equivoco, el Necaxa recibía en el marco de su 95 aniversario a los Tigres de la Universidad de Nuevo León. Y bueno, había pasado un muy mal partido en la cancha del Akron. El peor partido del Necaxa, creo. No, es que... En los últimos 5 años, sí. casi. Muy mal partido, pero llegó al victoria y bueno, saca un empate que sabe amargo porque la verdad Necaxa jugó muy bien y hubo sorpresas desde la alineación, ¿no? Con la salida del Pipe Gallegos, que ya se veía venir. Y el regreso de Mati. El regreso de Matías Fernández y por supuesto... la revelación, ¿no? La verdad, Alejandro Mayorga, muy bien, le dijo al Pipe, ya te vas a quedar ahí un ratito, hermano, porque, sí, la verdad, o sea... Disfruta la banca. Sí, ¿cómo vieron ustedes el partido? Pues un partido que le cuesta trabajo a Necaxa. También otra de las modificaciones es que va Sebastián Córdoba de inicio. Y digo, entendemos esta cuestión de las sumar minutos de menores, porque Necaxa va atrás en eso. O sea, le ha costado también trabajo. Ya estamos a mitad de torneo, como dices, y tal, le faltan bastante cantidad de minutos. Entonces suponemos que vamos a ver de inicio a Córdoba un buen rato más. Y además, bueno, ya en el trámite del partido, Necaxa se va al frente muy rápido, o sea, intenta atacar, agarra muy dormido al Tigre y por ahí casi le cuesta, ¿no? Decíamos que Necaxa tenía que haber aprovechado esos primeros minutos del encuentro, en los cuales incluso tiene una llegada muy clara. Yo todavía no se la perdono a Brian Fernández que pueda seguir fallando ese tipo de jugadas, porque es ahí donde de verdad se marca la diferencia de lo que es un refuerzo, ¿no? Venía con todo el cartel de goleador y le ha costado trabajo responder. Si bien marcó en su debut en liga, Ay, perdón. Salud. Taro se golpeó mucho, lo siento. Es la emoción. Si bien anotó, pues de ahí para acá le ha costado trabajo. Incluso falló un penal hace 15 días, entonces. Hace 8 días, de hecho. Hace 8 días, Puebla. Es cierto. Hace dos repetimos dos jornadas. Localía en fin de semana. Y eso se ve que ya tiene la presión ahí al frente. Con un Dávila que pues se ve que es el que tiene la insignia y él se le está creyendo también, de repente no juega tanto en conjunto. Pero bueno, el punto es que a Necaxa le cuesta trabajo encontrar la ruta adecuada para maniatar al Tigre, y la verdad es que sí, de repente le cedió mucho la iniciativa, le cede mucho campo a los Tigres y se amarra bien atrás para no ceder espacios, y ahí así se fue casi todo el partido entre tratar de amarrar bien atrás el resultado y que no te afectaran en el marcador, que era lo que tanto habíamos venido padeciendo en las primeras jornadas de este torneo, ¿no? Sí, sin ánimas de pretexto, me parece que el gran logro es en mi corazón el juego acabó en cero, ¿no? Y es un gran logro haber maniatado a André Pierre Guignac, Lucas El Arayán, Javier Aquino, Edu Vargas, quien finalmente, bueno, es quien consigue el gol, pero en las jugadas en sí, Necaxa arregla sus problemas defensivos. Lo decía nuestro querido Adrián Genis, a quien ojalá, Genis, si estás vivo, te mandamos un abrazo y un saludo muy afectuoso. Comentaba en la rueda de prensa, me pareció en un apunte muy atinado, que consigue que le metan dos goles en dos partidos, baja el promedio de goles recibidos. Y no solo eso, sino se le ve más orden defensivo al equipo, más allá de que bajó la cantidad de goles recibidos como tal. Lo de Mayorga, ya nos había mostrado Mayorga, ¿no? Sí. Con Pumas en Copa, con Morelli en Liga, vuelve Leaño a apostar por Gallegos, y bueno, sabemos en qué acabó la cosa, ¿no? Entonces, a mí me parece que Leaño nos sigue mostrando perlas de aprendizaje. Lo decíamos, lleva 11 partidos dirigidos en primera división, no es poca cosa, muchas gracias, no es poca, o sea, son 11 partidos, es muy poco, y en esos 11 partidos todos notamos una evolución. Lo decía Alex, ¿no? En Chivas lo primero que sale a decir es la regué, o sea, él lo quería decir de otra forma, te lo aseguro, pero no podía porque estaba con un micrófono, ¿no? Exacto, o sea, él es el primero que reparte la responsabilidad. Y sobre esa premisa resuelve, compone, replantea, le mete mano a su once inicial. Lo que pasa es que el técnico es muy difícil de pronto que cambie su once inicial, porque es una manera. Leaño no es el caso, pues, pero pues quien cambia su once inicial, hay gente que lo puede interpretar como de no, pues ya no confió en su idea inicial. Ya vemos otros, que por lo menos creo los tres coincidimos en ese lado, que lo vemos como qué bueno que rectifique, que se dé cuenta en qué se está equivocando. Mucho se habla de que el técnico tiene que morir con la suya, buena o mala, y la realidad es que ya no son esos tiempos, ahora son otro tipo de técnicos, otro tipo de circunstancias, y el once inicial que lanza con Tigres me parece muy funcional. Ahora, somos uno con y uno sin Matías Fernández, eso es un hecho. O sea, la tranquilidad que le da Matías al equipo, la proyección que le da, el control de balón en el medio campo, o sea, Matías Fernández es un tipo cerebral, tranquilo, muy sereno, y me parece que sí se nota mucho la diferencia de tenerlo en la cancha. Lo de Mayorga, sin novedad, porque ya nos lo había mostrado, ojalá y Leaño lo mantenga en la titularidad. Lo de Córdoba, pues sí, apostar a que el chico Córdoba muestre lo que mostró en pretemporada, ¿no? Lo que ha jugado en liga ha quedado a deber, pero ya estamos en fecha 7, necesitamos darle salida a los minutos de menores ya antes de que ese asunto se convierta en algo imposible, sobre todo cuando hay equipos que ya lo resolvieron, ¿no? América, Atlas me parece también. Que bueno, Atlas apostó por no meter goles, pero por meter jóvenes, ¿no? Entonces, sí. Bueno, unas por otras. Entonces, se ve una buena evolución. Víctor Dávila, yo no sé si lo estamos perdiendo en este tema del liderato de goleo, pero de pronto quiere todas. Hay el remate de cabeza en el segundo tiempo, que si bien Nahuel sale a hacer bien presión, a mí me parece que Víctor entra muy solo, como para sí, estrellársela al mono. Da una gran falla. Nahuel tiene una salida suicida, ¿no? O sea, sí. a ver qué se encuentra en el camino. Pero la realidad es que para mí es falla de Víctor, a pesar de que Nahuel tiene su dosis de acierto. Y hay otra jugada en el segundo tiempo también, donde le entran por los costados. Viene Brian por izquierda, por derecha me parece que es Dieter el que también le va haciendo la pasada y opta por el tiro de media distancia. Sí. Y termina en brazos de Nahuel. El gol es un gol de bandera para enmarcarlo, de los mejores goles que he narrado yo en el Estadio Victoria, el que metió Dávila. En algún momento incluso fue muy extraño porque parecía que no entraba el balón, o sea, se metió tan fuerte y escupió la red, es lo que le decía Alex, el balón, que la gente se quedó pasmada y hasta que no vieron a Víctor correr a festejar, entonces sí festejó también la gente. A mí me tocó por el ángulo en el que estamos, sí ver que había entrado, pero la chica que está en cancha, Paola Rincón, en las transmisiones que hacemos aquí en Aguascalientes, sí me dijo, la gente se sacó de onda. O sea, la gente sí, no supo. Yo fui de ellos. O sea, yo no lo grité, le digo a Alex, o sea, me siento mal porque no grité el gol, digo, aunque estaba en la zona de prensa, que no debería, pero no lo grité como acostumbro, porque no vi si, o sea, rebotó tanto que dije yo, pegó en la red o en el poste, en la malla por fuera. Hasta que no vi que festejó él y que todos los demás empezaron a gritar, pues yo dije, ah, pues ya aplaudo. Ah, pues bravo, exacto. Sí, sí, porque fue un golazo, un trayazo. Maravilloso. O sea, de esos goles que no se nos van a olvidar. Allá al ladito del de Alfredo contra Santos, del Mercenario, perdón, contra Santos, del Chacho Coudet contra Jaguares, otro. Del de Iván contra Irapa, otros, bueno, pero ahí dice don Gerardo que es don Chacho Coudet. Chacho Coudet, pero bueno, sí. Al lado del de Iván Vázquez con Irapuatos, es de esos goles que no se nos van a olvidar en muchos años, pero. Y el penal, pues una pena porque la defensa se fajó. Yo vi a Ventura Alvarado hoy particularmente exigirse más que nunca. Hizo muy bien coberturas. Yo le voy a hacer un par de coberturas ahí con Mayorga, sí, que se sumaba también al frente. Lo hicieron muy bien. Es una pena, de verdad es una pena, que el arbitraje le haya fastidiado a la defensa un partido que había sido prácticamente perfecto. Todo es perfectible, evidentemente, pero lo que hizo la defensa con Tigres, es, me parece, digno de aplaudirse, sí, creo yo. Sí, que era una falta de Hugo Ayala, ¿no? En realidad no era de Leobardo. Tal vez el que desentona un poco, bueno, no sé ustedes si lo piensan igual, es Brian Bekeles. Sí. Siento que en el primer tiempo estaba perdido Brian. O sea, no sabía si para acá o para acá o qué onda, pero ya el segundo recompone, se ve mejor y pues finalmente el Necaxa, digo, no me voy a echar la culpa al arbitraje, sí tiene que ver, porque las jugadas, las de los primeros 10 minutos, debió ser una al menos gol, ¿no? Pero bueno, el funcionamiento en sí es mucho mejor que el de Guadalajara, pero mucho mejor. Y sobre ese partido, yo no sé si ustedes lo vieron también, pero yo estaba viendo a Dávila en el Chivas y estaba igual con ese mood de ser el héroe como del equipo. Yo lo resuelvo. Brian Fernández varias veces creo que gritó de desesperación porque no le pasaba la pelota y estaba en mejor posición de ataque, ¿no? Bueno, finalmente es un aprendizaje y Leaño lo dice muy bien, ¿no? O sea, en la conferencia de prensa, o sea, vieron lo que este equipo es capaz de hacer contra Tigres, o sea, contra el plantel que tiene Tigres. Es que, digo, obviamente no todos tuvieron la oportunidad, pero ver al Tuca desesperado, pero desesperado y en la línea del área, de que no le salía nada a Tigres, estaba completamente dominado. Y tú nos comentas que el Tuca se va, o sea, ni siquiera termina de ver el partido cuando cae el gol de Dávila. Entonces, yo la verdad, no he visto muchas veces al Tuca tan desesperado. O sea, yo me acuerdo mucho del Tuca cuando estaba burlando de todos contra Leones Negros en el Jalisco. No, esta vez el Tuca estaba molesto, muy frustrado, y le salvaron el partido, la verdad. O sea, la verdad es que le salvan el juego. Y pues Necaxa se queda tristemente con 2 puntos de 9 posibles en la semana doble, ¿no? En la semana de aniversario. Fíjate que ahora que lo de ayer, que perdón, ¿qué dije yo ayer? El martes. Con el gol de Dávila, te das cuenta de dónde viene su desesperación. Y lo mismo le pasa a Brian. Ya se fijan, lo notaron, pues, ¿no? Agarra Dávila el balón y se lo pone en la panza, simulando un embarazo. Uh-huh. A mí me da la impresión de que se acaba de enterar que será sí. papá. Y a Brian le pasa igual con el penal. Estaba aquí la familia de Brian Fernández, y claro que Brian quería anotar para su familia y dedicárselo. O sea, a fin de cuentas, latinoamericanos, sangre calientes, uh-huh. y Dávila trae, o sea, digo, Murdoch y yo lo sabemos, ¿no? Ser papá te dispara, es una locura, y todo quieres que te salga, y te aceleras, te emocionas, te vuelves loco, y a lo mejor es un poco lo que le pasa a Dávila. O sea, viene este tema del embarazo de su novia, esposa, whatever, que sea lo que él tenga. Yo no le voy a poner títulos, ya será bronca de la novia, ¿no? Pero agarra el balón, se lo pone, entonces entiendes la desesperación de anotar, como para hacer ese festejo, como para dedicarlo a quien está en tribuna. Mismo caso de Brian, que contra Puebla lo vimos muy acelerado, y después te das cuenta que estaba aquí la familia y te explicas eso. Y eso no lo ves en un europeo, porque son sangre más fría, más mesurados, y nosotros somos latinos y nos chifla la familia y nos encanta la familia y somos sangre más caliente. Un fenómeno que hemos visto en varios jugadores, ¿no? El mismo Pipe le pasó en su momento. Yo me acuerdo también mucho del caso de la Pulga Gómez, que tuvo un torneo horrible porque había fallecido su papá, incluso se perdió varias fechas porque estuvo en Venezuela. Y al año siguiente, o el torneo siguiente, nace su primogénito. Y entonces la Pulga estalla, ¿no? Y es figura en Necaxa y todo el mundo lo pedía a gritos en el Victoria. Entonces es una situación muy común para los jugadores, eso de la motivación. Y creo que a Dávila le está funcionando, pues al menos en este torneo se ve mucho más, ya más puesto como titular indiscutible. O sea, ya lo vemos como el líder en la delantera. Cuando ni siquiera lo considerábamos como un delantero como tal, ¿no? Cuando recién llegó, incluso a Nacho, pues ese episodio, ¿no? De no me descartes a Dávila, que también es delantero, ¿no? Le decía a Viaca. Entonces, es una transformación del equipo, y qué bueno también la situación de lo de Mayorga, que está también buscando, pidiendo a gritos la oportunidad de que se le dé continuidad en ese partido. Ahora también entendemos que Leaño ha tenido que mover su cuadro por situaciones, ¿no? Entre las lesiones o los malestares de Mati, eso pues le cambió también el cuadro. La situación de los juegos de Copa y lo apretado que estuvo este calendario en agosto, sí te obligó a estar manejando tus cambios, ¿no? Vamos a ver ahora ya con un calendario un poco más tranquilo, si le sigue dando madurez a esto, o sea, si sigue madurando este conjunto de Necaxa en su alineación, por ejemplo, con mayor inclusión del Gullit, que ya está un poco, ya también dio visos de que puede ser algo interesante, una opción, ¿no? Al menos de cambio, porque a mí, y lo decías, Alex, a mí me desesperó mucho la situación de que no manejó cambios en su partido Leaño, ¿no? O sea, como que no sabía bien por dónde moverle, porque el miedo a que se le desbaratara, ¿no? Lo que ya tenía. Entonces, pues eso también es parte del aprendizaje que está teniendo, porque pues dejas en la cancha, en la banca, perdón, a tres opciones muy claras, ¿no? El regreso de Riaño, que pues vimos que Martín Barragán había estado jugando con la sub-20. Tenías allá el Gullit, que ya sabías que podías ser una buena opción en medio campo para refrescar, para seguir de retomar el balón y proyectar hacia adelante a tus jugadores rápidos, ¿no? O el caso de Facundo Castro, que a mi parecer estaba pintado el partido también para él por la velocidad precisamente y por los buenos servicios que puede darte este jugador, más allá incluso que el mismo Allende. Yo le hubiera dado prioridad a Facundo que a Allende, pero bueno, esta idea de los jóvenes con Leaño le pues, es lo que le ha estado apostando, ¿no? O sea, si bien ni Gullit ni Riaño son Facundo ya también se ve cascador, la verdad es que no se ve muy juvenil, que digamos. Pero es un chaval, sí. Pero está chavo. Pero pues le das prioridad a Allende, le das prioridad a Dávila, ¿no? A mantenerlos en el campo. Y además, bueno, cuando hace el cambio, el segundo cambio, pues es Luis Pérez para amarrar el resultado. Y entonces te inventan el penal aquel y ya se viene un poco al traste la modificación. Y la posibilidad de reacción también, ¿no? Y ya pasaba 4 minutos. Ya estaba en el tiempo de reposición. Sí, de hecho cae el gol y sí, se anuncian los 4 minutos de reposición. 4 minutos. ¿No? Sí, no, pero sí, a mí, repito, a mí sí me gustó cómo jugó Necaxa. En términos generales fue un buen partido. Y pues se viene otra prueba interesante, la verdad. Ya estaremos hablándola contra los Xolos de Tijuana, allá en la frontera. No sé si alguien... Este resultado te deja en la posición más o menos 10-11, según lo que pueda pasar con el final de la jornada ahí con equipos como León o Querétaro, que Querétaro iba ganando y ya también podría pasar a Necaxa. Entonces, pues ahí estaremos en la posición 10-11, igual esperando el momento para hilar resultados de 3 puntos, sumar de 3 para poder meterse en esa lista de 8, porque también el primer lugar ya se te está yendo al doble de puntos y todavía no juega. A este momento, Cruz Azul está en 16, Necaxa queda en 8. Entonces, si ya se empieza a ver a separar el pelotón de vanguardia, sí. habrá que meterle también presión en ese sentido hasta cierto punto, porque este proceso yo veo a un Necaxa un poco mucho. Yo creo que va a ser mejor para el siguiente torneo. Sí, bueno, es un proceso. Cuando madure, ¿no? Sí, un proceso que a lo mejor no lo han terminado de entender muchos. Eso que dice de vamos por la cuarta estrella. Es que piensan que es para diciembre. Para apertura 2018. Si hubiera dicho vamos por la cuarta estrella, apertura 2018, yo creo que estaría, y además estaría muy preocupado el joven Leaño. Sí. Sí, ¿no? Pero sí es un proceso y hay que entenderlo así, ¿no? O sea, yo pienso que con esto de que ya no hay descenso, entre comillas, también la directiva sí tiene más margen de maniobra. Así sí. Es. O sea, y está bien, lo decía Leaño, si no jugáramos a nada, si viéramos un equipo como el de Chivas, si nos hubieran repetido un juego como el de Chivas, ahí sí me angustia. Sí, me preocupo. La verdad es, solo se ha quedado en ceros una vez, ese de Guadalajara justamente. Siempre tiene propuestas, siempre tiene pegada, siempre tiene llegada, le falta contundencia y las cosas que le van a dar dirigir, nos lo dijo el Tuca, ¿no? Yo empecé así a su edad, o sea, acuérdense que el Tuca se retira de jugador, se retira joven y el primer año sí. Inmediatamente, o sea, el Tuca lleva activo en el fútbol literalmente toda su vida, sí, sí. O sea, nunca ha dejado de dirigir. Entonces, ahí, a otro. Y lo dijo el Tuca, así me hice. O sea, calma. De pronto le exigimos como si fuera Pep Guardiola, ¿no? O sea, como que llegó con un palmarés brutal de ser campeón en todos los equipos que ha dirigido. No, tiene 11 partidos en primera división y lo vemos que reacciona. Si lo viéramos pasiflorino, sin ningún tipo de reacción, sin meter las manos ante nada, bueno, pues claro que te angustias, pero no es el caso. Lo que pasa es que quieren al Real Madrid. O sea, pensamos que la grandeza de Necaxa tenía que reflejarse de manera inmediata en la vitrina y no hemos entendido. Oye, son 4 años y en 4 años ascendimos otra vez, campeones ya de copa. O sea, empezamos, nos convertimos. Yo sé que no les hace gracia, pero son roles que tiene que tener cada equipo y hasta eso tienes que saber hacer. Le han entrado buenos dineros al club porque se han traído buenos refuerzos a buen precio y se han vendido bien, y eso también es muy saludable para una institución porque te permite, te vas amasando, el hombre de negocios lo sabe. O sea, compras barato, vendes caro, y con base en eso tú vas creando tu propia necesidad, las vas llenando y te terminas quedando con esto, ¿no? Hoy en día, la verdad, no, yo no quisiera sonar grosero, pero al frente, pues al Piojo Alvarado, si bien a lo mejor todavía le suspiramos un poquito, pues hoy revisamos el plantel y no, yo no me siento descobijado en las labores que hacía el Piojo Alvarado, por ejemplo. O sea, sí tenemos opciones. Hoy en día jugadores que hagan la chamba, ¿no? O sea, Barovero, yo sigo sin entender a los detractores de Hugo González, de verdad no los entiendo. ¿Por qué? No, yo en ningún gol he visto de veras unos comentarios tan viscerales, tan estomacales. Por ahí un seguidor de Twitter, mi querido Luis, le mando un abrazo, es muy dado a decir que pasa con Josgar el síndrome de tatuaje de Necaxa. Y que pensamos que el tatuaje en el Necaxa ya en automático. No, mira, lleva los colores tatuados. Y en ese momento tiene que tener todos los minutos. Nos pasó con Gallegos a todos. Le pasó al mismo Leaño. Le costó mucho trabajo sentarlo. Y nos duele verlo en la banca. Pero la realidad es que, como lo has dicho tú muchas veces, Alex, o sea, le vamos a Necaxa. Claro que se encariña uno con los jugadores, pero los jugadores mismos, si el técnico los lleva bien, entienden que el equipo es la prioridad. Y si hay un compañero mejor que yo en la cancha, pues bueno, pues paso de costado, ¿no? A lo mejor Gallegos juega hoy en la noche contra Pumas, o jugó ayer en la noche, si usted lo escucha el miércoles o en los demás días, y termina siendo clave para el pase, o sea, y terminas encontrando que todos estén en el mejor balance emocional posible, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Al final es eso. El Necaxa es lo más importante. Y si te ganan la posición, bueno, pues trabajas al doble para recuperarla. No hay de otra. Así no funciona. Hay de otra. Es sí, así. Y que son, o sea, son piezas de un engranaje, ¿no? O sea, que tienes que saber medir y ajustar de acuerdo a lo que tienes con las otras piezas, ¿no? O sea, ese también es la parte bonita del fútbol y lo que a mí en lo personal me gusta ver. El cómo la combinación de jugadores te hace algo distinto de un partido a otro. O sea, no es lo mismo que metas al mismo siempre. Por ejemplo, ahora, ¿no? Ese relevo que tenía con Allende jamás se vio. O sea, no sucedió. A lo mejor otra combinación, yo decía, por ejemplo, la propuesta de Mayorga con Pipe Gallegos al frente, a mí me resulta interesante, aunque pierdes proyección hacia adelante, ¿no? Porque a lo mejor el Pipe no es tan matón al frente, pero pues te puede dar algo de toque, de buen servicio, de pausa en el ataque. Está interesante. Entonces hay que encontrar la situación, la combinación adecuada para la situación en la que te encuentres. Entonces, ahora, a mí este conjunto, incluso ya sin el Fideo, no, el Fideo también es interesante, ¿no? O sea, Ni la banca fue, creo. Qué maravilla. O sea, perdón. La banca fue. No se trata de cargarle la mano a nadie, pero todos nos estábamos dando cuenta que Daniel, sí, no. Que se llama Daniel, a mí Daniel. Me extraña, los Danieles están destinados a cosas gigantescas, yo no entiendo. Saludos a Carlos Daniel, mi hijo, pero el caso es que qué bueno que se da cuenta de esas cosas, ¿no? Yo de veras, yo ni me acordaba del Fideo. Fíjate, ¿no? Sí. Ni jugó, o sea, ni a banca. Sí, sí, nada, ¿no? Nada. Exacto. Y lo vamos a ver, o ya lo vimos Copa. En Copa, seguramente. Y si sigue así, va a ser banca de Copa, sí. Hasta que no tenga... O 20, o ya también, nada, sí. Si bien le va. Sí, ¿no? O sea, tienes que pelearla, como dices, perfectamente, sí. ¿No? Ahora, también lo de Leaño, yo siento, no sé ustedes, pero el hecho de que le haya se haya estrenado, vaya, en primera división, y le ganas al Monterrey, y luego vas y le ganas al América, o sea, uno pensaría, oye, ¿este qué, no? O sea, ¿de dónde salió? Claro, claro. Y entonces empieza, la verdad es que ahí se agarró reflectores solito él, sin quererlo tal vez, y también eso es una... Pues, ¿cómo decirlo? Como un choque muy diferente. Claro. Porque no es lo mismo estar claro. En la silla del Necaxa que en la silla del Zacatepec, ¿no? En el ascenso, donde nadie te pela, donde no están... Y levantaste las expectativas. Sí, así es. O sea, yo se los digo porque lo sé. Se pidió incluso... Hubo un momento que el mismo profe dice, señores, no más entrevistas. O sea, no podemos distraernos de a qué venimos. O sea, porque claro, Marcelo fue la sensación, ¿no? El técnico más joven de la liga. Yo cuando lo entrevisté, yo lo he entrevistado una vez. Y lo primero que le dije fue, es la primera vez que entrevisto a un técnico más joven que yo. Jamás me había pasado. Digo, yo no soy un betarro, tengo 34 años. Yo esperaría que todos los técnicos a los que voy a entrevistar, por lo menos de aquí a 10 años, sigan siendo más grandes que yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas gracias. En ese sentido, se volvió él el reflector. Uh-huh. Y parecía que empezaba a rebasar al club. Entonces el mismo Leaño dijo, basta, no más entrevistas, tenemos que aguantar este tren porque hay que concentrarse. Bueno, lo vemos hoy en día con Miguel Herrera. Escuchaba yo la transmisión de radio porque iba yo camino a mis labores de Necaxa y decía en la transmisión de radio, es que el América no tiene idea de qué está haciendo. O sea, el América está cambiando de parado. Por ahí nos engañó como las Chivas, que se cruzaron a un Necaxa que no sabe ganar de visita y a dos muertos como es Veracruz y Atlas, pues claro que ganan los 9 puntos, pero yo no creo que sea por ahí. A la América le pasa igual, se cruza a Veracruz, se cruza a Monterrey, que de visita no, nunca propone, y le expulsan a uno, y de pronto saca unos resultados que nos deslumbraron a todos. La realidad es que hoy en día uno ve a América y no tiene idea de a qué está jugando. ¿Por qué no tiene idea de a qué está jugando? Porque su técnico se fue a pasear al Mundial de Rusia, ¿no? Uh-huh. O sea, el tiempo que era destinado a hacer una pretemporada, el señor estaba en Rusia haciendo comentarios. Y aquí de pronto uno se da cuenta con Leaño que sí se ve ese trabajo. Y él lo entiende así y pide que no se distraigan. Y él sabe que no está ni él ni nadie por encima de la institución. Entonces, por eso salió un poquito de la palestra para concentrarse más en lo que decías, lo del calendario muy apretado que se tuvo, ¿no? Sí, muchos, muchos partidos, y ahora van a relajarse un poco ahora en septiembre. Si les parece, pues vamos cambiando de cassette para hablar un poquito de Copa. Vamos, vamos, vamos. Alcemos juntos la Copa MX. ¡Salud! Ok, pues actividad de Copa MX regresa a las noches mágicas de Copa MX, y Necaxa estará recibiendo en su último partido ya de grupo al cuadro de los Pumas, un poco más presionado de lo que tal vez pensaríamos, porque está obligado a sacar el resultado positivo si quiere prácticamente estar del otro lado, ¿no? Y no complicarse las cosas y esperar lo que haga Pumas y Tampico en el último partido del grupo. Necaxa venció a Pumas 3-1 en CU y ahora se paga la vuelta. ¿Cómo ven el partido? Pues se pone interesante, ¿no? O sea, habrá que ver qué cuadro manda también ahora con estos movimientos de los que hablábamos, ¿no? Sebastián Córdoba y en particular lo del Fideo y Mayorga. Saber si yo supongo que le va a dar continuidad al cuadro que tenía con ese cuadro bajo interesante ahí de Luis Donaldo y siempre se me olvida el otro nombre de Carlos Villanueva, junto con Medina del lado derecho, que pues habrá que verlos. Espero ahora sí me toque ir a ver al estadio el partido por horario y eso. Contra Pumas, ¿no? Contra una feliz Pumas. Coincidencia. Que qué coincidencia sí que se pueda ahora. Porque, a ver, también Pumas, pues va. Digo, yo creo que Pumas va a venir un poco más relajado porque todavía va a tener su último partido contra Tampico Madero en casa, ¿no? Entonces eso pues le da la mano a Pumas. Entonces, si saca aquí un empate, pues yo creo que le va a servir para buscar ser líder de grupo, ¿no? Entonces Necaxa, para aspirar a eso, para hacer el liderato, necesita ganarle a Pumas y ya obligarlos a ellos a que saquen lo suyo allá en CU, ¿no? Entonces se pone interesante por eso. Y también a mí me interesa ver ya los delanteros. O sea, se tienen que aplicar, porque puede ser, si no sacan un buen resultado, puede ser el último partido que tengan muchos de ellos, ¿no? Incluso los jóvenes. Sí. Porque se acaba la Copa, si ya no tienen, si no pasan a la siguiente ronda, se acabó la actividad para varios de ellos durante el resto del torneo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, por eso se van a procurar el tener chamba las siguientes semanas. Y pues va a depender de lo que hagan en este partido, que además pues se presta para ser atractivo, ¿no? Otra vez goles y espectáculo, que al final de cuentas es a lo que va la gente, ¿no? Al Victoria. Sí, Pumas llega con 3 puntos. O llega con, sí, ¿verdad? Tiene una victoria con Tampico, derrota con Necaxa y ya. Y es todo lo que ha jugado, o sea, este partido. Ajá, es su tercer partido. Entonces, el empate es suficiente para amarrar calificación, ¿no? Evidentemente el escenario de buscar el primer lugar, pues es de la mano de una victoria. Bajo esa premisa, yo no sé si eso facilite el trámite del partido, de sabiendo que si empatas va a ser suficiente para calificar, o si tengas la necesidad de, después de haber caído con Tampico, de hacer una exhibición con autoridad para calificar sin dejar ninguna duda y amarrar pues fase final, por lo menos en la primera ronda en tu casa, ¿no? Entonces, y Marcelo, yo me imagino que ya se aburrió de no ganar también, o sea, no es un técnico al que le encanta estar donde está el equipo. Tiene 4 partidos sin victoria en liga, 5 si le sumamos la derrota con Tampico. En liga van 2 empates, 2 derrotas y la derrota con Tampico. Entonces, esas situaciones pues no le deben de encantar mucho a Marcelo Leaño, entonces, y con esa conciencia de que además vas a recibir, vas a Tijuana, porque además es otra, juegas martes y viernes, ¿no? O sea, esta semana estuvo más espaciada porque fue martes y sábado, pero ahora vas martes y viernes, entonces, y ahora y tendrás la posibilidad después de viene Cruz Azul y vendrá Santos también aquí a casa después, en fin, ya en escenarios más adelante. Ahora, los octavos se juegan la siguiente semana, ¿no? O sea, dentro de 8 días, los primeros días de septiembre, es el 3 de septiembre, 3 y 4 de septiembre, si no me equivoco, ya se juega la ronda de octavos de final, y después ya le dan un poquito más de aire. Entonces, la premisa es que pudieras jugar martes, viernes, martes, o martes, viernes, miércoles. Entonces, con base en eso, también habrá que ver qué manda la cancha y cómo se organiza, con la obligación de ganar, porque si bien en casa sigues invicto, llevas 2 partidos dejando puntos, ¿no? Sí, y lo que decías, ¿no? O sea, yo creo que independientemente, aunque se califique a la siguiente fase, me parece que Marcelo Leaño ya va a ir cepillando, porque obviamente el torneo va a ir avanzando, ¿no? A medida que el torneo avanza en Copa, sabemos que los rivales se vuelven más titulares, por así decirlo. Entonces, obviamente, ya es última oportunidad para muchos de ellos, ¿no? Y querrán como aprovechar esa situación. Pumas no viene también tampoco del todo bien, porque ha tenido varias lesiones. Apenas en el Azteca, bueno, él es titular, arriba se rompió. Así es. Entonces, no tienen defensores centrales, están padeciéndola también. Sí, lo pagaron con Querétaro, ¿no? Querétaro los pudo haber metido 4 o 5. Gana Querétaro 1-0 en CU, pero pudo sacar un resultado con mucha mayor holgura por lo mismo de que no tienen defensa. Ese no me acuerdo, perdón. Sí. Perdón. No lo vi, olvida cosas. Sí, Querétaro, o sea, Querétaro al 15 tuvo 2 claras y ya iba ganando además. O sea, que pudieron estar 3-0 al minuto 15-20 del primer tiempo. Falló sí. Un penal, el gol, y por ahí tienen otra. Entonces, sí, a Pumas, lo mismo el torneo pasado, ¿no? O sea, increíble cómo es posible que un equipo con 2 hombres menos te saque el empate, ¿no? Hablando de, sí. En un partido que vas ganando además desde el segundo 16. Entonces, en ese escenario, Pumas empieza a ponchar, ¿no? O sea, como le pasó el torneo pasado también. Sí, empezó muy bien, empieza de maravilla, se va desinflando. Ya estábamos viendo, ¿no? Que también ya se hablaba incluso de un cambio con el técnico. David Patiño ya le están haciendo aire, ya siente paso en la azotea. Sí, es que ya hasta incluso está manejando el nombre de Jimmy Lozano. Entonces, sí, no es el mejor momento para este Pumas, a pesar de que pues, juega con... O sea, tiene nombres interesantes para este partido de Copa, ¿no? Para este torneo de Copa. Pues sí, estoy tratando de buscar bien dónde, cuál era las fechas de octavos, porque creo que las fechas que tú estás diciendo, Arturo, es de la jornada siguiente, porque, o sea, sí, Necaxa termina su participación, pero falta... Tiene razón, claro. Se me olvidó que en las 6 descansa Necaxa, tienes toda la razón. Y no sé... cuando sea los partidos de la selección mexicana. Sí. La selección juega 7 y 11 de septiembre. Entonces también ahí frena. Tiene razón. Se juega la última fecha en Copa, el 3 y 4 de septiembre. Fecha FIFA ese fin de semana para que juegue la selección 7 y 11. Se reanuda la liga, recibes a Cruz Azul. Sí. Y después para 17 y 18. Sería la primera ronda. Sería octavos de final. Tienes toda la razón. Entonces, sí, es correcto. El margen de Leaño, salvo estos 2 juegos, Pumas y Tijuana en liga, es realmente muy amplio, ¿no? Para descansar jugadores, manejo de lo que va a ser. Y sí, los octavos ya serían pasando... A mediados de septiembre, pasando las fiestas patrias. Sí, me parece que sí. Antes de los niños héroes. Así es. Sí, esa es una referencia. No, después de niños héroes. Con un cumpleaños, más bien, ¿no? Eso nada que ver, perdón. Saqué a pasar mi ignorancia aquí, muy bien. Por eso mismo, pues también esa es la última oportunidad para mostrarse para muchos, ¿no? Porque aún pasando, pues sí, como dices, pues se van a empezar a hacer más titulares y entonces la rotación tendrá que ser más estelar, ¿no? O sea, supongo que jugarán de titulares los que son en banca en liga, no sí. Como ahorita que están incluso los que son en banca, pues no todos juegan. Sí, exacto. Además, yo pensaría que Gallegos va a estar en el terreno de juego. Gullit va a estar en el terreno de juego tal vez. Entonces, sí hay ciertos jugadores que como que ya indirectamente ya tienen amarrado como que al menos el torneo de liga, ¿no? Digo, el torneo de Copa. Copa. Sí. Y bueno, no olvidar que es el campeón defensor Necaxa y tiene que hacerlo de la mejor ahora manera. Ahora, en ese ¿no? sentido, ¿qué tanto es la presión? Porque sí, así como que... O sea, no son, tanto, eres ¿eh? El campeón, pero pienso que no. Es así como que... Ay, no, yo no pienso puedes que no. perder. ¿Cómo estaban encanijados acá tus compañeros? Acá de Rayos. Yo pienso que no, porque finalmente es el torneo secundario del fútbol mexicano. Tiene su importancia, sí, no voy a decir que no, pero es el torneo secundario y el que a muchos equipos les salva el semestre. A Necaxa se lo salvó el semestre pasado, hay que ser sincero. No decir porque al final de cuentas no le renovaron a Nacho. A Nacho no, pero al equipo sí. Al equipo le sirvió, ya lo hemos hablado, pero nada más, ¿no? O sea, no hay que tampoco, si se pierde un partido de copa, ponerse incendiarios y decir cómo es posible que un equipo de ascenso te gane. Ahora, si se queda fuera, sí es un fracaso. Sí, porque en teoría eres más fuerte que Zacatepec. No, que Tampico también. O sea, ahorita estás con Tampico. ¿De qué de esto estoy hablando? Yo también, a mí me ha pasado igual, amigo, no te preocupes. De Tampico, digo, sí, a eso o sea, en teoría, los que deben pasar de ese grupo, Pumas y Necaxa. No en ese estricto orden, pero esos dos, ¿no? Tendrían sí, no tendría ser. Por qué ser lo contrario, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, así va a estar. El partido es el próximo martes. Hoy, si lo está escuchando en tiempo y forma, y si también nosotros no nos pasó nada, hoy en la noche, a las 9 de la noche, en la cancha del Estadio Victoria, transmisión seguirá siendo por TDN. Sí. Y por 98.1, tu alternativa también, creo. Por supuesto. No se va a barrer el dedo al sintonizar, ¿eh? Que ahí hay otros por ahí en el 98, ¿no? No voy a hacer viscos. Punto uno. Es correcto. Así es. No puedo morder esa mano. Yo no soy el indicado. Pero bueno. No. Véalo o vaya al estadio. Estaba bueno ese paquete que se armó la directiva. Estaba bueno el de Tigres y Pumas. Sí. Ojalá lo haya aprovechado. Pues entre comillas sería como el cierre del aniversario, ¿no? Del festejo contra Pumas. Así es. En el mes ya es correcto. Así el mes del aniversario se acabó ya con este partido. Bueno, con Tijuana, pero ya es de visita. Sí, no les hacen caso. Así ya nomás por hacer relleno. ¿Darían una alineación? Híjole. Josgar en la portería. Sí, de base. Igual los mismos cuatro abajo. Bueno, salvo ahora Pipe Gallegos en la lateral izquierda. Tal vez Pipe juegue más adelante, ¿no? Tú lo pondrías más adelante. Es que si y entonces ya, a quién pones lateral, si Pepe Hernández. Si ya se dio cuenta que Pipe no la hace en esa posición. Sí, ponerlo en esa posición en Copa sería un poco una necedad, ¿no? O sea, si ya te diste cuenta que por ahí no es. Yo lo descarto, ¿eh? ¿No? ¿De plano? Yo creo que va a ser. Yo pensaría que no. Sí, porque en teoría no es Pipe, es la posición. O sea, no es Felipe como tal. Ajá. Es la lateral izquierda. O sea, a lo mejor Marcelo ahora va a buscar otro lugar donde acomodar a Felipe en la cancha. Yo pensaría el partido de Pumas puede ser un buen escenario. Yo pensaría que incluso va a meter a Mayorga. Ajá, para ver dónde lo. ¿Tú crees? Bueno, ahí está Pepe Hernández haciendo ahora sí, los cuatro chavos lo han hecho muy bien. Los que han estado en la defensa en este torneo de Copa. Les ha costado trabajo, la no, verdad. Pero vaya, salvo el partido con Tampico, que fue en condiciones y circunstancias muy atípicas. En general, el partido con Pumas en CU se fajaron. Ahora y aquí en casa, para hacer el primer juego que muchos de ellos jugaban juntos, sacaron bien la papeleta. Entonces. Bueno, va a estar. O sea, es una buena prueba para ver si han trabajado y si están afinando, exacto, como vemos. Exacto. Como diríamos, en todos los cuadros, ¿no? Tanto el de Copa como el de Liga. Lucho de inicio, por supuesto. Lucho de inicio. Sí. Seguramente. Con Esquivel. Sí, con Esquivel. Sí. Yo siento que sí. Es que no, yo no creo que le meta tanta mano. A lo mejor a Gullit lo pone también, ya más bien con proyección. Una especie de segundo contención atrás como de delanteros. Como lo que hace Mati en el primer equipo, ¿no? Buscando más el frente. Tal vez Facundo Castro siga en Copa. Que sería un quitarrisas para Facundo eso, pero bueno. Increíble, que yo no puedo entender a Facundo Castro en la Copa, ¿no? Sí, no. Para mí pide a gritos Liga y no lo ha pedido hablando, lo ha pedido en la cancha, sí. Exactamente. Sí, a mí me parece que. ¿El regreso del Fideo? Pues, seguramente sí. Por derecha, sí. Sí. Como lo ¿y ha en estado. ¿Punta Martín o Riaño? No, Barragán. ¿O los dos? Ah, bueno, los dos. O sea, ahí ya nos sobra. ¿Quién nos falta? Nos sobra uno. Los cuatro centrales, Josgar son cinco. Lucho en la contención. Lucho y Esquivel. Con Esquivel, siete. El Fideo por derecha, 8. Castro. 9. Y Riaño y Barragán, 11. Entonces al Gullit me lo vas a aguantar. Ah, de veras. No sé. Qué bueno que no soy el profe. Y a Gallegos también. Y a Gallegos también, porque estamos apostando a... Entonces ahí va... Que le va a servir, le va a servir. Yo sí por creo... eso yo creo que Mayorga lo va a descansar para tenerlo para el viaje. A lo mejor si el partido le exige la presencia de Mayorga, tal vez sí lo mete. Es que yo no creo, es que yo estoy Team Alex aquí. O sea, yo creo que en realidad no es Felipe, es la posición la que no está funcionando. El partido contra Tigres se estaba ya calambrando Mayorga y ya estaba para entrar Pipe Gallegos, ¿eh? De hecho, sí, ya estaba. Pues, de hecho, le pide disculpas ahí. Fue una cosa muy ¿ah, sí? chistosa porque, o sea, Mayorga dice, no, sí aguanto. Porque, o sea, me gustó mucho esa escena en que Mayorga llega ya a la línea de banda y se lo agarra así del, se lo pepena del cuello este Leaño, uh-huh. Y le dice, ¿estás consciente de que tienes ahí está fresco porque acaba de entrar? Te cambiaron al jugador. Que era este Vargas. Vargas. Está fresco, Porque acaba de entrar. Vas a aguantar para darle ida y vuelta lo que resta el partido. Y Mayorga le dice que sí. Vas, pues. Entonces lo regresa. Y se regresa, voltea a la banca. Ve al Pipe que ya tenía quitada la casaca. Y dice: discúlpame, va a entrar. Y le da el abrazo. Pipe le dice: no hay bronca. Todo eso, wow. Así desde lejos. Wow. Estuvo bien buena esa escena. Sí. Y Pipe se regresa a la línea con la casaca puesta. Ese es el grupo que ha hecho Leaño, ¿no? Un grupo donde ya se quitó la casaca uno. Y o sea, tiene la necesidad de hablar con Pipe y decirle: oye, discúlpame, pero pues. Sin tener que hacerlo. Hay técnicos que ni se toman la molestia de tener ese gesto, ¿no? Sí, muy sí. Bien. Bueno, entonces, me parece entonces bien. Por eso yo digo: jugamos con 12, ¿no? Vamos. Y ahí vemos. Vamos innovando. Entre que juguemos con 12 y que al año le permitan hacer 5 cambios por partido, exacto, sería exacto. Otro Necaxa. Exacto. Como a Pumas le faltan hombres, se los prestamos. Que juegan las caritas. Te presto a Pipe para que juegues. Con eso, exacto. Bueno, así la situación en Copa. Pues ya estuvo, ¿no? Vamos a ver cómo nos va y seguramente vamos a estar en la siguiente ronda. Aunque, pues, a ver las formas. Vamos a ver si se empata o se gana ese partido contra Pumas. Muy bien. Vamos, pues, a Liga, ¿no? Otra vez. Vamos. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Bueno, pues, regresamos a la actividad de Liga, jornada número 8 de la apertura 2018. Y Necaxa va a hacer un viaje largo a la frontera para enfrentar a los Xolos de Tijuana, un equipo que es engañoso porque, si bien creo yo, no es tan malo en lo que ha mostrado como juego, le pasa algo similar que a Necaxa, no ha sumado los puntos que tal vez debería tener en la tabla, y es lugar 16 a lo último que vimos, ¿no? ¿Cómo ven el partido en la frontera? Pues, lo que más me llama la atención es el árbitro. ¿Quién va a ser? Porque todavía no están las asignaciones, no. Pero todo mundo coincidió que en el juego de Tigres le inventan el penal, ¿no? Lo que decíamos que era falta de Iguayala, uh-huh. sobre Leobardo y no al revés. Y se suma al de Chivas también, ¿no? Que exacto. Es muy dudoso. Para mí no es penal. Y la reacción en redes de las voces autorizadas, así de pronto yo escuché a Gómez Junco, además se llama el TVC Deportes, Gerardo Vázquez. Dios mío, Gerardo Vázquez. Vi también José Ramón, se pronunció Faitelson, fue muy, o sea, gente muy fuerte. incisivo, sí. O sea, gente con un peso específico importante en hacia dónde se mueven las aguas de nuestro fútbol, levantó la voz fuerte. Incluso Gerardo Vázquez decía: consigna ya de plano contra Club Necaxa. O sea, entonces eso provoca siempre algo. O sea, o que de plano que te cuiden mucho en el siguiente juego cuando pasan este tipo de cosas. O sea, ahí me da la impresión, el primer perjudicado, entre comillas, podría ser Tijuana, porque le han cargado la mano a Necaxa y a la hora del ejercicio de conciencia así viejo este... Todavía el de Chivas, bueno, pero el de Tigres es muy evidente que es un... El de Chivas está muy dividido. El de Tigres es que es una jugada muy rápida el de Chivas, entonces se vuelve muy complicado. Pero el de Tigres es una llave, lo dio Guayala, ¿no? Es muy claro que no es penal. Entonces ya provocaron una reacción en el entorno y eso inevitablemente siempre trae consecuencias. Y algo, y ya en el partido, pues es una cancha que a Necaxa no le incomoda, le sacó... contra en aquella ocasión un doblete de las últimas visitas, con un doblete de Riaño. Después de un gran contragolpe de bandera que hizo Edson Puch, ¿no? Que tomó Puch, que tomó la pelota desde la base y se la tocó a Riaño para que la metiera. Entonces, Y sí, a este Tijuana que le ha faltado suerte también, ¿no? Me parece que no lo han hecho mal, le ganaron a Chivas en el arranque del torneo, a un Chivas que todavía no amarraba tanto, o sea, jugaba todavía peor de lo que ha sido hoy en día. Y después el empata con Santos Laguna, que no es poca cosa porque Santos lo ha hecho bien. Pero sí, yo coincido, Tijuana no ha tenido, ha tenido todavía peor suerte que Necaxa en ese sentido. Y es un juego interesante, sin duda. Tijuana siempre en su casa encuentra una fortaleza importante. Sí, sí, es más fuerte. Yo también considero que va a ser un partido interesante. Muy, muy... Yo creo que de esos que le van a gustar a Marcelo Michel Leaño. Porque además es eso, ¿no? O sea, es el aspecto de la cancha que no es igual a todas las demás canchas. Sí, a mí me parece que es uno de los partidos... donde Leaño puede sacar a flote tal vez el bachecito en el que se ha metido y pues llegar al descanso de la mejor manera, porque hay que recordar que ya se va a parar la liga una semana. Entonces, qué mejor que hacerlo con un triunfo y tranquilo en la pelea por la liguilla, que es lo que es el lo que quiere Leaño, ¿no? Llegar a los 8 primeros lugares. Sí, perder puntos, o sea, no sumar en esta jornada contra Xolos, sí ya te empieza a meter en problemas en cuanto a la consecución de ese objetivo, ¿no? El llegar a liguilla se empieza a separar, decíamos, el pelotón, y no sumaste a tres en estas tres últimos tres partidos, necesitas hacerlo ya, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, sí está presionado si lo que quieres es buscar el objetivo. Aquí en PR estamos en la idea que tampoco se trata de empezar a... Sí, no, a, no. A, quemar banderas ni nada. Ya, claro. No. O de linchar a nadie. De linchar a nadie, entonces, pues, digo, con calma, pero sí, o sea, para buscar el objetivo, pues sí, ya es momento para ponerse en serio, ¿no? Y ojalá vamos a ver la propuesta, ¿no? Si nuevamente es buscar la posición de la pelota, buscar algo más a la ofensiva, que en este partido contra Chivas, que pues vimos como se cambió todo el script. Y ahora contra Tigres, a mí se me hace que también le faltó un poco de... No sé si es si fue más el contener a Tigres o el que jugara contragolpe, pero por ahí ya no vi tan tirado el ataque a Necaxa. Vamos a ver cómo es la tónica ahora en este partido contra Xolos, si va por el mismo sentido o si busca tener más proyección hacia adelante y a ver qué pasa allá atrás, ¿no? O sea, es que más bien yo creo que ya está encontrando el balance que estaba buscando desde las primeras fechas, y entonces eso hace que el Necaxa ya no se vea tan avasallador como antes. Porque yo estaba viendo un dato y es muy curioso, o sea, el equipo que más llega al área, que más disparos tiene, es el Atlas. Es el Atlas, así es. El Atlas tiene más que todo y no ha metido un gol. Lo cual lo deja como el peor literalmente, ¿no? Sí. O sea, y el segundo era Necaxa y ya había metido 9 goles, ¿no? Me parece, 10 ahorita. Pero, o sea, eso es lo que te dice, ¿no? El hecho de que llegues no es garantía, y ahorita ya está encontrando, yo creo, un balance, y es lo que va a hacer en Tijuana, más porque es de visitante y es la oportunidad para que sume a su primera victoria, me parece, como visitante. Sí, se ve. Vemos un Xolos que está mucho menos inflado que en otras ocasiones. Sí. De hecho, llega en muy mala condición en la tabla, pero digo, pues estábamos acostumbrados a ver a Xolos ahí peleando en la zona alta, ¿no? Y está más aterrizado, ¿no? Más resuelto, y lo mismo le va a pasar a Necaxa, ¿no? O sea, la espectacularidad se queda a un ladito para recuperar más el balance, ¿no? Que lo decíamos, pues lo ha encontrado finalmente. No, yo sigo sin creer que hayamos metido 3 en CU y no hayamos ganado. Hablando del juego de liga, meter 3 hoy en día y no ganar, pues es... Ya déjate ni siquiera sumar, ¿no? Sí. Ya olvídate de ganar. Entonces, y ya ha apostado más a eso, ¿no? Más al equilibrio, en el entendido de que si la ofensiva no está en condiciones de responderle, pues no se puede dar el lujo de estar recibiendo tantos goles. En el sentido de eso también, que, o sea, no se ha tenido tampoco la gran contundencia que se tuvo al inicio. Exactamente. O sea, porque por oportunidades ha tenido, sobre todo en este partido contra Tigres, pues sí era para meter otros 2 al menos, ¿no? Por lo menos uno más, sí. O sea, 2 en total. Exacto, sí, pero por lo menos. Por lo sí. menos. Sí, sí, sí. Sí pudieran haber sido ya con un poquito de suerte 2 más, pero por lo menos merecía sí, uno más el equipo. Seguro. y con Tigres con su cerito ahí bien colgado. Entonces ahí hay que ver si, por eso yo me interesaba en la Copa el asunto del ataque. O sea, si por ahí en Copa meten una goleada contra Pumas otra vez, o sea, el considerar a cuál de esos te puedes jalar para Liga contra Tijuana, porque digo, no hizo el cambio en la delantera en este partido contra Tigres. Hay que ver si empieza a rotar también hacia adelante, ¿no? Si ya empieza a meterle presión a Brian, por ejemplo, que ya ha tenido una sequía. Sí, a Dávila lo salvan los 5 goles, ¿no? Sí, la realidad es que también sacar. Su porcentaje de efectividad es bajo, si sí. Consideras todo lo que tira, ¿no? Claro. Sí. Sí, sí, o sea, el partido contra Tijuana es clave, porque se frena la Liga, porque ya es cuando puede ajustar más Leaño con esa semana que va a tener, y la Copa también ya la terminó, o sea, todo, ya ahorita el calendario de presión que tenía en agosto ya se le fue, o sea, ahorita va a tener más tiempo para ver los jugadores que pueden, tal vez no contra Tijuana, tal vez contra Tijuana sea muy pronto, porque son 3 días de diferencia, o sea, es muy rápido, pero el siguiente partido es Cruz Azul. Y Cruz Azul en va casa, a venir, ¿no? Y Cruz Azul va a venir tal vez invicto, quiero pensar que sí, y aquí que pierda el esa invicto. Esa etiqueta, claro. Pero eso, todo eso ya lo tiene que empezar a planear Leaño, ¿no? O sea, ¿qué equipos después de este paro son los que voy a enfrentar? ¿Y cómo voy a hacer para subir a los 8 primeros lugares? Claro. ¿Sí? Entonces, Cruz Azul, ¿quién es el rival? Pero ahora también, Xolos no trae así una figura como en otras ocasiones. Tiene más juego colectivo, no. Pero sí, como que sí le bajaron el presupuesto a Diego Coca, ¿no? Para este torneo. Y después de Cruz Azul vas a Toluca. Sí, está y pesado. Y viene Santos, o sea. Se pone complicado. Dios, pues. es un embudito ahí el campeonato, ¿no? Para el equipo. Por eso es, o sea, por eso duele más que este partido contra Tigres no haya sacado los 3 puntos. O sea, contra Puebla también. Contra Puebla. Que Puebla se ha vuelto un conjunto incómodo, ¿no? O sea, Mesa ha trabajado bien. Es que también es eso. O sea, muchos, la verdad, le están comiendo el mandado ahorita por inexperiencia de Leaño, ¿no? Porque los que le han sacado los partidos son, digo, el accidente con Pumas. Y yo diría que también accidente en Guadalajara, porque la verdad es que ahí no sé qué quiso hacer, pero ni Saturnino Cardoso sí, no. De hecho, sí, tal cual. Pero, o sea, fuera de eso es el Tuca y es el Ojos, ¿no? Que no es, o sea, no sí, son no tampoco. Entonces sí, yo creo que es el aprendizaje que va a tener que, le digo, es derecho de piso. O sea, este torneo para él es que está pagando el derecho de piso y ya. Y ojalá lo entendamos pronto, ¿no? Y que ya lo están conociendo también los otros rivales, ¿no? O sea, a lo mejor al principio también es no sabes a qué va a jugar porque es nuevo. Claro. Dentro de, entre comillas. Ahora, conforme van pasando los partidos, los técnicos pues ya saben a qué va a jugar y pues. Y lo contrarrestan. No sé si lo habíamos platicado aquí, pero yo me acuerdo mucho de las Chivas de Oscar Ruggeri, que duraron invictas. Sí, como 15 fechas. Buen rato, ¿eh? Mucho empate, sí. Pero buen rato invictos, les agarraron el modo y se desfondaron de tal forma que ni a Liguilla calificaron. O sea, bueno, colgaron un invicto importante. No recuerdo si fueron 15, pero fueron por lo menos fueron 11 o 12 partidos, mínimo. Y les agarraron el modo y se cayeron y adiós, ni a Liguilla calificaron, ¿no? O sea, inevitablemente va a llegar un momento en el que, como dices, ¿no? Le van a entender a qué juega y él tendrá que trabajar a cómo reaccionar sobre ese descubrir del rival, ¿no? De que el rival ya te entendió a qué estás jugando, tendrá que buscar el otra manera de las variantes. Los partidos, ¿no? Claro. Así es. Entonces, pues, de todas maneras, pues, o sea, se ve ganable por cómo viene Xolos. La plaza es complicada, o sea, jugar ahí tampoco. De entrada no es difícil, sí. No está fácil, sí. Tienes a la gente muy cerca. Cruz y el ambiente Azul se pone estuvo bueno. Cerca de perder ahí, la verdad. Y tienen su historia, con los fans de toda la vida de Tijuana, hay recuerdos en ascenso. De toda la vida. De Caxa, ¿no? ¿Cuántos años? ¿Tiene 10 años? Tiene. Van a cumplir 10, un poco más de 10. Va a cumplir 15 años, ¿no? Sí, algo así. Oye, ya tampoco tanto. Pues mira, hace 10 años fue cuando los goleamos en semifinales con aquella ocasión de más Esa fue en el Bicentenario 2010. Sí, y el equipo de Tijuana ya tenía un ratito ahí. Hay que recordar que, de hecho, no me acuerdo si muta o no de Chivas Tijuana. Bueno, era Chivas Tijuana. Y después, yo la verdad, el origen no lo tengo presente, no, la verdad. Yo tampoco. Pero sí, o sea, ya van a ser, dentro de un año va a ser hace 10 años de esa victoria de Necaxa sobre Tijuana en Liguilla. Y Tijuana ya era Tijuana cuando se enfrentó a Necaxa. De hecho, este Tijuana fue la única derrota que tuvo Omar, la última derrota que tuvo Omar Arellano dirigiendo al equipo. Y fue de visitante, sí, 3-0 allá en Tijuana. Sí. O sea, en Necaxa, el estadio todavía estaba terminado, ¿no? Estaba, ¿sí?, un bloque eso. Estaba todavía cerrado. Empezando, estaban haciendo. No sé si ascendieron ese año justamente. O sea, por lo menos 10 sí tiene. Ya van a ser 10 años de esa semifinal contra Necaxa. Sí, tendrán 10, ¿no? 12, ¿no? Ahorita habría que checarlo, pero bueno, es sí hay cierta ya historia con Xolos y episodios interesantes, ¿no? Eso es. Incluso, ahorita que decíamos del arbitraje, también nos pegó el arbitraje con un gol en fuera de lugar que no nos anulan y en el regreso, creo, a primera. 2007, fundado el equipo. O sea, va a cumplir 11 años. Tenía 2 años, tenía 2 años casi de sí, o sea, estaba en aquella semifinal contra Necaxa. Sí, entonces, pues, episodios interesantes contra Xolos y son, les digo, una cancha complicada. Pero, pues, o sea, se ve por el momento del equipo, se ve ganable para Necaxa y además tiene la presión porque sí es momento para sumar de 3 por lo que los puntos que se perdieron por X situaciones en esta jornada, digamos, como triple, ¿no? En una semana, dos semanas. Sí. También tiene cierta obligación de ir a sacar puntos allá. Pues sí. Ojalá. Porque usted ya merece este Necaxa. Después de del accidente ese de Chivas, sobre todo. Ya merece otra cosa. Sí, la verdad es que la suerte ha estado de espaldas. Después de que nos sonrió las primeras fechas, nos dio la espalda. Bueno, ya que nos levante el castigo, ¿no? La dama Fortuna. Ya estuvo. Así es. El partido es el viernes. Viernes 31. Viernes 31. 9 de la noche. 9 de la noche. Va por Azteca. Azteca 7 y por 98.1. Alternativa. Ahí sí no tiene pierde, ahí sí nomás los agarramos nosotros. Muy bien. Entonces, muy bien. En los de visita. Muy bien. Bueno, pues vamos contra Xolos y vamos a. ¿Qué sigue? ¿Centellas? Pues sí. Si vos, pues si tiene que entrar. Bueno, vamos a cortinilla y regresamos. Llegaron las centellas. Vamos a la Liga Femenil. Bueno, pues. Vamos a la parte, pues, interesante del programa, ¿verdad? No le cambie, señora. No. Dele un codazo a su marido. Las centellas del Necaxa, ¿verdad? Jugaron contra Querétaro, empataron sin goles y, pues, las centellas llegaron a la fabulosa cantidad de 2 puntos en el torneo de apertura y, pues, al menos, pienso yo, que lo que hay que rescatar de ese partido es que no le metieron goles cero a las centellas. Sí. ¿No? Ya. Y ya no sabe uno, ¿no? O sea, ya no sabe uno si ahí va la evolución, si no es culpa de Fabi, si el equipo no da para más. Se ha vuelto muy ocioso hablar de las centellas, ¿no? O sea, le das vueltas a lo mismo, pero ahí va. Pero hay esbozos de mejoría. Y la realidad es que el equipo, salvo lo que haga o lo que haya hecho Cruz Azul esta jornada, pues sigue siendo el único uno de los dos equipos que no gana en lo que va de la liga, ¿no? Hasta León ya ganó, que era el último lugar del grupo. Y no, la verdad es que en eso se ha convertido, la verdad, Centellas. Da un poco de pena por las chicas, son las menos culpables, las menos responsables de esto. Es lo que hay y, pues, con base en ello habrá que sobrevivir, ¿no? Habría que nada más, pues, que plantear qué tanta seriedad se le va a dar al equipo y si vale la pena realmente tenerlo ahí para este tipo de cosas. El sábado que estuvimos ahí en Casa Club, de hecho, llegando, nos encontramos al profe Perla, que está ahí ahora como auxiliar, que quien fuera el técnico de Centellas el torneo anterior y que ahora está como auxiliar ahí con Fabi en banca ya. Y platicábamos con él y decía pues que sí, que este conjunto con las, o sea, con las chavas nuevas que llegaron, que también se ve que tienen, él dice que llegó mejor calidad en cuanto a lo futbolístico, pero que sí, pues es las anteriores, como se haya traído en un proceso, ¿no? Y ahora estas también hay que quitarles el llano, ¿no? O sea, el fútbol llanero que traían, pues ahora hay que adaptarlas a que ahora son profesionales, y ese es el proceso que de repente lleva tiempo. También siento que hay calidad con lo que llegó, hay jugadoras interesantes, y lo que está proponiendo Fabi, incluso desde lo que vimos contra Tigres, se ve ya un poco más serio, más formado y como un cuadro base de lo que puede pasar. Le ha faltado el darle continuidad al ataque, ¿no? Ha habido lesiones por ahí, incluso en la zona baja, Cristina Carrión, la misma Brenda, pues no ha regresado, también de otra lesión nueva, distinta a su operación. Entonces, pues en ese sentido le ha costado trabajo. Ahora, el ajuste que hace y que hizo desde Tigres y ahora lo repite con Querétaro, es el poner a parar, saca a Tracy Austin de la portería, que es jugadora mayor, y repite con Paulina Pérez, que lo hizo bien contra Tigres. Que van los ceros, goles. Paulina, ¿no? No le han metido gol a ella. Sí, jugó contra Tigres y fueron los tres goles. Ok, ajá, cierto. Pero sí. Ahora, pero lo hizo bastante bien. Paró un penal con Monterrey, sobrevive el cero a este último. Sí. Y contra Tigres también saca. No, ella sobrevive al cero, de hecho, de Monterrey, así porque es. Los ella primeros cuatro cero, se los meten a Austin. Entonces, ese ajuste por el hecho de jugar con mayores mete a Brianna, que es un bastión en la defensa, que es una jugadora con garra, es que garantía, que se verdad. Barre, se avienta de cabeza, le pone lo que sea para que no pase la pelota, y eso, pues, yo creo que le dio solidez en el cuadro bajo, ¿no? Sobre todo teniendo la baja de Cristina, que es una jugadora que viene desde el principio, ¿no? Que ya tiene tiempo con Centellas, y que después pues se convierte en las titulares indiscutibles, y ahora que no la tienes, pues había que echar mano de Brianda para cubrir esa zona, y creo que eso es lo que le ayudó. Digo, Querétaro supongo que tampoco viene con gran cartel hacia la ofensiva, y habrá que ver, pues, que se mantiene el cero atrás, y eso es bueno. Falta ahora afinar para que lleguen conjuntadas al frente y que puedan tener mayor definición, porque sí, también con Tigres dejaron ir muchas oportunidades, y ahora lo que nos platicaban ahí algunas jugadoras el día sábado es que eso, que pues tuvieron ahí algunas oportunidades y que fallaron mucho y dejaron ir la victoria, ¿no? O sea, que pudieron haber ganado, eso fue lo que ellas dijeron, y que falta al frente, ¿no? La definición. Entonces, bueno, eso es quizás el paso que viene, pero creo que sí se está, o sea, Fabiola sí está con paso de tortuga, pero va a ir afinando cosas para hacer un equipo más sólido. Y pues con lo que tiene, es así de simple, o sea, con lo que tiene está trabajando. Lo que puede con lo que tiene. No hay más. Digo, el plantel, hay que decirlo, es limitado, y Fabiola trabaja pues con eso, con sus límites y con sus virtudes de cada una de sus futbolistas. Y bueno, el partido que viene es contra León. Es contra León, en casa. Que es en casa, y pudiera ser ya por fin la primera victoria del equipo, porque León, bueno, sí, ya ganó, pero es de los peorcitos siempre de la liga, como Necaxa, ¿eh? O sea, tampoco es que colguemos. Se ve un duelo parejo, no tan dispar como lo fue Tigres o lo puede hacer Monterrey, ¿no? Que son uno de los equipos protagonistas del torneo. Sí. León es un conjunto mucho más accesible, aunque pues también le ha dado su revés a Necaxa, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, ojalá, ya. Ya para con eso además lo subirías, ¿no? Necaxa tiene 2 puntos, León tiene 4. Sí, subes. A reserva de lo que haya sucedido esta jornada con las Esmeraldas, pero sí, sería fabuloso en lo anímico, por lo menos. Sobre todo quitarte ese cero, porque, insistimos, no sabemos qué haya pasado con Cruz Azul esta jornada, pero eres, por lo menos, oye, en este momento que estamos grabando, uno de los 2 equipos que no ha ganado. Los demás ya ganaron, por lo menos un juego. Yo veo a Lobos WAP incluso, que es temporada debut, y pues uno suspira, ¿no? O sea, la verdad es que Lobos WAP lo ha hecho muy bien, a pesar de ser un equipo Nobel, sí, de la liga, ¿no? Ha peleado por el cuarto. El de la Yeya, contra Tigres. Entonces, pues, esa es la misión, pues, primero es meter los goles, o sea, afinar la definición, porque no tienes muchas oportunidades, y cuando tienes bastantes no lo logras. O sea, contra Tigres de verdad tuvo 3 claras de gol y no se pudieron. Entonces, hasta que llegó la de Andrea Villalobos, esperamos que sea el caso para este partido contra León, el próximo viernes a las 4 de la tarde en la cancha del Estadio de Victoria. Ahí nos vemos, saludamos. Lleves su bloqueador solar, digo, porque aunque estamos en sombra, pues sí, la resolana ya está. Venga. Pero sí, ahí está la cita para que vayan a ver a Centellas. Lo que yo sí creo que puede ser la primera victoria de Necaxa en este torneo. Pues ojalá. Pues sí, pues no. Si ya no nos queda decir otra cosa. Correcto. Porque... Exactamente. Bueno, pues ¿les parece? Entonces pasamos a lo que sí. Sí, vamos de una vez. Vayamos. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. La quiniela de Pasión Rojiblanca, que el otro día vi que alguien comentó que si ya nos estaba haciendo la cuenta de cómo vamos. Sí, digo, no se está haciendo, entre comillas, porque eso lo hacía Gerardo Taker directamente, pero no es que no se vaya a hacer, ahí vamos a estar, nada más cuando se le... las complicaciones de Taker disminuyan. Pero hay un asuntito ahí personal y por ya eso... Ya se va a poner al corriente. No ha habido chance. En todo es. Esto. Pero todo el registro ahí está, ¿no? Todo el registro ahí está. Ahí está todo lo que ha dicho la gente y pues nosotros al aire. Sí, entonces ahí es cuestión de paciencia y pues todavía falta torneo, entonces no pasa nada. Si acaso se le está juntando ahí así de ropa que planchar a Taker, pero como sea, pues saldrá eventualmente. Así es. Entonces, paciencia. ¿Les parece? Entonces vamos ya a los duelos. Aquí los tengo ya, listos. Vamos a empezar con el Morelia Querétaro de la jornada 8. Morelia. Yo Morelia. Yo voy Morelia. Vamos Morelia. Sí. Los canarios. Se los va a prender muy bien. Vamos con Puebla. Puebla recibiendo a Rayados de Monterrey. Híjole. Ah, espérame. Primero, por eso digo que se los va. Espérame, déjame ver si puedo sacar los resultados de Taker, que también Taker mandó ya su quiniela. Y Taker decía Morelia también. Y luego Puebla Monterrey, ¿qué dicen? Monterrey. Yo voy empate ahí. Taker dice empate. Y yo voy. Híjoles, yo voy a Puebla. Bien ahí. Luego, Xolos. El que nos interesa. Xolos, viernes, híjole, 9 de la noche, recibiendo los poderosos rayos del Necaxa. Necaxa, por favor, por favor, por favor. Yo también. Tres, por favor. Pues nosotros vamos con Necaxa, pero Taker va con Tijuana. Híjole. Bueno. Válgame Dios. Es que no hace tanto regalar posiciones, ¿no? No anda bien ese Taker, pero bueno. Luego, Cruz Azul contra Veracruz. Cruz Azul. Pues sí, Cruz Azul. La fiera de Don Alex va a estar recibiendo a los Pumas de la universidad. Híjole, qué jueguito ese, Duelo de capas. Bueno, no, León va como en ascenso, ¿no? Yo creo que León. Sí, León. Me quedo con la nómina de Don Alex. Que diga, con el mejor juego de los Esmeraldas. Yo le voy a poner el empate. Y Taker también hace lo propio. Luego, Tigres contra el Atlas. Tigres. De hecho, ahí el Atlas puede romper récord de ya no solamente no meter gol, sino no llegar a gol, ¿no? Tigres a lo mejor lo puede secar en ese sentido. Ahora, si usted tiene que quemarse, imagínate que le ponga Atlas. Luego en estos tan cargados es donde brinca la liebre, ¿no? Pero así bueno, es. Ya veremos a ver qué. Pues yo, ¿qué quedamos? Pues Tigres, ¿no? Sí. Todos Tigres. También Taker dice Tigres. Luego Chivas contra Pachuca. Chivas. Las Chivas de Don Arturo Reyes. Chivas, por favor. Para llegar a 12 de 12. ¿Qué tal? Increíble. Puro muerto se ha cruzado Chivas en el camino. A excepción de Necaxa, que su problema es la visita. Yo también voy Guadalajara. Venga, sin miedo. Las Chivas. Y Taker dice empate. Luego el Toluca, el Chorizo Power, va a recibir a Santos. Qué buen juego ese. Buen partido. Sí, pero voy Toluca. A Santos, si bien en la comarca no es tampoco un lugar muy frío, las 12 del día creo hace la diferencia. Voy Toluca. También. Sí, yo también voy Toluca. Uca, todos vamos con el Toluca, porque Taker también dice lo mismo. Luego, Lobos, el WAP, va a estar recibiendo al AVE, al América. No, el AME, ¿no? América. El AME, sí, ni modo, pero sí. Me voy a poner empate. Eso. No más por... Y, ¿por qué y, no? Exacto. Y Taker también dice América. Centellas, vamos a las Centellas, recibiendo en casa, decíamos, en Victoria, 4 de la tarde, a León. Pues, juguémonosla, ¿no? Pues, ¿qué se ha visto? Hoy Centellas. Hoy Centellas. Sin problemas. Taker, por supuesto, dice empate. Vamos. Y Taker, pues, manda desde allá saludos y un duelo de ascenso, como es su costumbre. El Bravos de Juárez, recibiendo bueno, al Atlético San Luis. Bravos. Sí, no, Juárez. No tengo idea de cómo anden los dos equipos. Juárez, yo van tampoco, bien, la verdad. Van bien los dos. Aunque el líder a donde yo me quedé era el Atlante. Entonces, quién sabe si siga. O sea, Atlante, que desde que se libró de Andrés Fentanes, ya se otra cosa. Pregúntele a la Jaiba cómo le está yendo con Andrés Fentanes, ¿no? Yo voy a empate. No, sí, Juárez. Y, ahora que ya no está ese señor Juárez. Y Taker dice Juárez. Pues bueno, así cerramos la quiniela de la jornada 8, quiniela PR. Faltó también, espérame, el de Pumas contra Tampico Madero. Pumas. El cierre del grupo de Necaxa de Copa. Yo voy Pumas. Sí, ¿qué le piensas, por favor? Y creo que, ay, Taker, no me acuerdo qué dijo, pero... Seguro Pumas. Yo creo que también dijo Pumas. Sí, Pumas. Exactamente. Bueno, pues así la situación. Ahora sí, vámonos a lo que sigue, ¿no, don Alex? Vámonos. Riendo. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Bueno, pues ya llegó la sección más gustada del podcast, que son las mentadas y reventadas. Curiosamente ya nosotros no es tanto, sino al profe. Que salva a todos, salva a sus jugadores de las críticas, nos salva a nosotros también, a todos, es un héroe. Y él se pone ahí de le pone el escudo, pecho a las balas. De escudo, exacto, sí. Exacto. Bueno, pues, Murdo, ¿qué tenemos en pasionrojiblanca.com.mx? Así es, en el post del episodio anterior, Freddy Ruiz dice, ¿alguien me puede decir en dónde ver cómo va la tabla general de la quiniela PR? Ya no publican la tabla jornada como en torneos anteriores. Bueno, pues Freddy, es lo que decíamos, que paciencia, cuestiones ahí personales. Ya saben que esto se hace también a como nuestros tiempos personales de repente se nos acomodan. Y ahorita pues no se puede, pero va a estar, ¿eh? Tú tranquilo. Tú sigue mandando tus resultados a donde ya saben. Y esperemos todo siga en orden más adelante. Gigas, el necaxista tejano, dice, Necaxa está para meterle 3 goles a las chivitas chimuelas. ¿Qué mayor oportunidad de cosechar puntos ante equipos que anden en sus peores momentos en la liga? Las Chivas hoy martes a las 9 y el sábado ante los Tigres de la U de Nuevo León. Se les puede ganar, confío en que así será. Pues no, ahí le mandamos un paquete de Kleenex a Gigas para las lágrimas, porque pues no lo vio. No pudimos. Ni modo. Eduardo Monjardín dice, ven, no pude escribir en el podcast pasado, pero como lo dije, Leaño es un vendehumo. Muy mala alineación y también los cambios. Siento que por ser joven debe de tenerle respeto, por no decir miedo, a los jugadores mayores del equipo. Pipe, Lentura, Alvarado y Leobardo, aunque un poco menos. Deben de comer banca y el Fideo no volver a entrar jamás. Pero a ver si siguen defendiendo al payaso de Leaño. Carita enojada, carita muy enojada. Bueno, pues ¿algo que decirle, Eduardo? Pues no. ¿Te imaginas que le hubieran dicho al jefe, al jefe Cuatrochi, oye, hiciste un autogol, ya, a la banca, no seas... No, pues no, ¿verdad? O sea, yo quiero ver que alguien diga, órale, así. Y un jefe que no sé qué edad, si sería mayor que en su tiempo, Arellano. Era de la edad, ¿no? Eran contemporáneos. Sí, seguramente. Sí, ahí a mí me da mucho gusto, la verdad, y me tranquiliza mucho que somos un equipo cuya afición sabe más que su técnico. Y eso a mí, no sabes la paz que me trae, me tranquiliza mucho. Y un llamado a la directiva, ¿no? A que le dé, no, sí, que le dé contrato, a estos aficionados que saben mucho más que el entrenador. De repente yo creo que Hogwarts debería ser para ahí una carrera de director técnico, ¿no? Exacto. No, o sea, de verdad, es que yo de verdad pienso que sí, ahí Hogwarts debería sacar director técnico, varitas mágicas. Exactamente. Todo, sí. Pero bueno, calma, hombre, calma. Ahora, lo que sí es que el Pipe ya no apareció para este partido y el Fideo tampoco, entonces... O sea, no hay necesidad, ¿eh? Yo no sé si Leaño se haya metido a leer tu comentario. Yo creo que Jardín, puede ser. Pero pues, ya lo hizo, ¿no? Y es lo que decíamos. Él solo se está dando cuenta de lo que está haciendo y corrige cuando las cosas van mal. Él avisó, eventualmente vamos a perder y tampoco vamos a ser los peores ni nada. Entonces, con calma, tranquilos. Y no te vayas a enojar, Lalo, ¿eh? Estamos bromeando. ¿Vende humo porque habla distinto a los demás o cómo? Sí, o sea, es diferente. Que hable bonito, porque si habla bonito es distinto. Filosofón acá, pues, chido, ¿no? Sí, pero de eso a vender humo hay mucha distancia de por medio. Y bueno, Carlos Arias acá se nos inspiró, dice... Primera lectura. Tema de hermandad. Como siempre, un gusto escucharlos y saber de ustedes. Bueno, pues el partido contra Puebla se pudo ganar. Creo que los cambios no son adecuados, pero sí el planteamiento y actitud del equipo. Ahora viene lo bueno. ¿Qué demonios está pasando con Mileaño? Todo muy mal con la alineación y planteamiento. No se jugó a que no golearan. Si se sintió posiblemente vulnerado por la rapidez de Guadalajara o intentó ser camaleónico, pero todo esto no le resultó nada. La defensa Gallegos no puede seguir jugando de lateral. Ya no tiene lugar en esa posición. Se ve mal y lo exhiben demasiado. Las carencias de Pipe se magnifican jugando ahí. Bekeles, muy impreciso, nervioso y temeroso. Siento que le han pesado mucho los errores cometidos. La central, pues ni hablar. Seguimos con las mismas, pero creo que Leobardo ha ido mejorando y Ventura siempre con errores infantiles. Faltó de concentración. El medio campo, mal y de malas. González, sobrado e impreciso. El peor partido que se le ha visto en el Necaxa. Igual que Dieter, Luis Pérez, un par de movimientos y desapareció. Facundo con chispazos, pero no logró conectar de buena forma. Y el Fideo, bueno, ¿qué demonios hace jugando? La necesidad de meterlo, mantenerlo y no sacarlo de cambio cuando no aporta nada es ilógico, para mi gusto. Muy mal partido en general. Víctor Davigol, pues, como llanero solitario, intentó, se botó, disparó, dribló, pero al estar jugando solo no pudo generarse nada. En general, el planteamiento fue muy malo y los cambios peores. No se vio un equipo con hambre de triunfo, no corría ni Leaño no corrigió de buena forma. Si contra Lobos fue malo, este fue peor, de verdad. Espero que mejore y modifique de manera lógica el once titular. Saludos a estimada hermandad, los amo electrizantemente, nos estamos escuchando y leyendo. Abrazo de gol. Bueno, saludos a Carlos Arias. Pues sí, en general, malos momentos de varios jugadores. Insisto, sí, que de Bekeles, incluso del Oso González, no fue su mejor partido ese contra Chivas. Pero pues, modifica para el de Tigres. Se modifica, ¿no? Y pues malas tardes todos, hombre, no ni hablar. Rocco dice: Necaxa cuchillado en la semana penal inexistente contra Chivas, y lo del pinche árbitro bien de quesos. Contra Tigres no tiene nombre. De quesos. Qué bonito. Ese cuate tiene consigna contra Necaxa en Aguascalientes. O expulsan a alguien o salen con esas cosas. Estas cosas te cuestan la temporada. Urge el VAR. Atentamente, Rocco. No. El VAR, el de video. Okay, que sí, ya estábamos. O sea, para que el otro sí urgía, ya estamos aquí. Y sí, pues sí. Sí, lo que es. Va a llegar. En la 13, ¿no? Se supone 13, fecha 13, sí. Fecha 14 es cuando llega a algunas canchas. Pero sí, ya va a llegar. Ya, no, calma. Ahora, no podemos... si el técnico no basa su argumento en que el error arbitral le cuesta el partido, nosotros también tampoco. Tenemos que tener cierta mesura al respecto, ¿no? Y hasta la fecha 13, entre más la espero, más la extraño porque... Más me impaciento. Carlos Arias regresa y dice: estimado hermandad, un gusto saludar nuevamente, pues el partido me pareció completo en todas las líneas. Lo de Mayorga, descartable. Yo creo que quiero decir rescatable. Yo creo que quise decir rescatable. Y el regreso de Matías con la pausa que hacía falta. Brian muy bien, con movilidad y buscando el balón. Dávila retomando ritmo para hacer el matón que necesitamos. Lo malo, el arbitraje. Se perdió por falta de contundencia, pero no nos pueden acribillar de esa forma. Un abrazo, hermandad, y tenemos que ganar. Ya. Se nos escapan puntos importantes. Abrazo de gol y los amo electrizantemente. Su amigo y confidente, qué bonito. Carlos Arias. Confidente de secundaria. Oye, confidente, qué bonito. Te platico, no perdimos, ¿eh? Empatamos el partido. Pero sí, bueno, ahora ya todo bueno, ¿no? Y gracias al arbitraje. Oye, el que se perdió contra Chivas también fue por el arbitraje. Pues sí, o sea, también, si se hubiera claro, sido en ceros, exacto, creo que argumento. La crítica no hubiera sido tan pesada. Estoy ¿no? de acuerdo. Bueno. Gigas regresa y dice: los resultados fueron muy justos para Necaxa. Me duele decirlo, pero no merecíamos ganar los dos partidos. Se complica la situación para Necaxa y se debe hacer mucho para que mejore el equipo. Yo no sé qué partido vio contra Tigres. Sí, eso estaba yo pensando. Contra Chivas, sí, pero contra Tigres. Yo incluso contra Chivas. Bueno, no sé si merecer, para ganar, pero... no. O sea, no. Necaxa no hizo para ganar. Sí, no. Paga los platos del planteamiento de experimentar. Porque Chivas también, así que digas tú que. No, clase tampoco, de nos brindó. Fue el penal y ya. Y se acabó. Así es. Muy fallo. Bueno, Baldo Flores dice: lo importante. Saludos y felicidades a PR por el podcast número 200. Pues gracias a Don Baldo. Gracias por el tiempo invertido para traernos este gran podcast a nosotros los aficionados. No es una labor fácil, menos el hacerlo en su tiempo libre. Y como fan de PR, les doy las gracias por tanto que han invertido. Felicidades y ojalá vengan muchos más. Y a Miranda y a los Tigres, espero que cuando se estén comiendo un taco, pero bien sabroso, muerdan un ajo, malditos desgraciados. Fuerza Rayos. Hola. Pues sí. Es Héctor Yair Miranda, ¿no? Fue el árbitro de... Es correcto. Válgame Dios. Buen amigo de la familia, un abrazo. Maldito. No, no, abrazo. A Don Baldo, pues también un abrazo, Don Baldo, gracias por los buenos deseos. A Don Megadeth Raven. Y luego, PR, a punto de pasar a Isijara, felicidades por sus 200. No entendí eso, pero bueno, ahorita... Tal vez los partidos o los goles, ¿no? Partidos. Ok, posdata, qué robos tan infames... Pero para ganar, si te meten dos, metes tres. Exacto. Atentamente, Metal Wolf. Estoy de acuerdo contigo, Metal Wolf. Metal sí, Wolf. No podemos basar el argumento de la no victoria con Tigres en el penal marcado en contra. Sí, yo creo que se llevó el partido Leaño para que eventualmente cayera el gol. Porque no, o sea, ya no lo busca después del primer tiempo. Y era como táctico, ¿no? Exacto. Era de gol gana y no le salió por el árbitro. Y ni hablar. Pues bueno. Muy bien. En YouTube está... César Rayo, que escribe: el equipo está peleado con mantener el cero. Se vio contra Puebla y ahora con Chivas. Es aquí cuando nos arrepentimos de no congelar a Cuatrochi y Marcos González. Ojalá Leaño y los jugadores reaccionen a tiempo para evitar que quedar fuera. La verdad que tienen calidad a la ofensiva, tan solo falta sembrar la semilla en el terreno correcto. Saludos. No, pues, si es así nos vamos, de una vez... Que... Al Pichojos. No, sí, sí, ¿no? O que secuestren ahí al Cuchillo, que lo hagan más joven y órale a jugar. Regeneración celular, muy sí, bien. Sí, no. Y Alejandro Cantú, pues yo me quedo igual de tranquilo que el profe Leaño. Se jugó muy bien en defensiva, media y ofensiva. Gol de Tigres no fue culpa de nadie más que del árbitro. Yo creo que en lugar de haber metido a Allende, se hubiera metido a Gallegos en esa posición y se hubiera hecho el cambio al minuto 75 de Matías por Peña. Pero en fin, vamos muy bien. Y nada más. No hay más. En Twitter. YouTube. En Twitter tenemos a la sección de Bote Power, @BotePower, porque dice: el 22 de agosto decía: pues esperamos que Leaño ya haya aprendido lo evidente. Pipe no sirve de lateral y Fideo no tiene tamaños de titular. Si no lo entiende, pues me temo que nuestro técnico único y diferente terminará siendo del montón. Ah, feliz aniversario. Bueno, no es propiamente el aniversario, son 200 programas, pero gracias. Bot Power dice: ya más frío después del coraje y no quiero ser tan hojaldra con el equipo. Leaño está aprendiendo y espero que sea de los que recapaciten. Está muy a tiempo de hacerlo. El equipo no jugó mal contra Chivas. El error que provocó la jugada del penal no fue garrafal como en otros partidos. La defensa no anduvo tan dispersa y Leo hizo cruces defensivos muy buenos. Hugo anda bien y atajó lo que se podía. No se perdieron ya tantos balones en la salida y Chivas nunca nos apedreó el rancho. Era un partido para empate. Se va mejorando. Ojalá el sábado consigamos puntos. Ya. Termina mi sección por ahora. Termina mi sección. Y luego dice la hermandad, ya después del partido contra Tigres, dice: la hermandad dirá que nos acuchillaron, pero ya nos habían perdonado un penal. ¿En este juego con Tigre? Tampoco me acuerdo, no lo yo vi. Leído. Pero sí hay... No nada más él lo dice, ya... Hay varios comentarios. Escuché dos. O bueno, vi dos o tres. Ah, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Uno donde... A alguien le dan por la espalda una patada abajo. Muy clara, muy clara. O sea, sí. Sí, ya recuerdo. No me acuerdo exactamente en qué momento fue. Fue en el segundo tiempo. Pero sí, un penal a kilómetros. Increíble que no lo haya marcado, tan no lo marca, o sea, tan no la juzga bien que levanta las manos en son de juegue, no, nada. O sea, sí ve la jugada, pero es una falta clarísima. Sí, no me acuerdo ni quién se la hizo a quién, pero sí, ahora tuve el flashback de estar repasando el partido en la mente. Y sí, sí, sí hay un penal que no nos marcan en contra. Eso también hay que decir. Pues yo no la vi, pero bueno. Y si no la vi, no pasó. Y si no me acuerdo, diría tal día. Bueno, ¿me escuchan? Exacto, sí. Okay. Pues ya, eso es lo que hay en redes. Por lo pronto, acá que tenemos a la mano. Y bueno, pues ya. Pues ya. ¿Saluditos o algo? Pues a toda la banda. Toda la banda. A toda la gente, a los que han. Que ya nos. Ya, qué lejos está aquella lista de. De saludos de base, ¿no? De Rayo Vaz. Cuando éramos relativamente pocos. Digo, yo ya me sumé y ya había una comunidad, pues, sí. pero no en lo que se ha convertido. Sí, no. Hoy en día, ¿no? O sea, sí, hoy en día es algo mucho a más. A ellos, Uriel Botello, a ellos que sí, siguen sí. Ahí. Pues muchas gracias por llegar al 200 con nosotros, a los que escucharon desde el primero. Si no lo escucharon, ya no lo hagan, porque la neta está muy... Digo, lo pueden hacer, se meten ahí al sitio y ahí está todo el archivo de todos los episodios. Pero sí, pues ya son 4 años de... El primer programa estábamos hablando de Mandín. ¡Qué horror! Era el partido... Bueno, fue el torneo que Tecos es campeón. Ok. Ajá, cierto. Sin ganar sí, en la liguilla. Sí, que después se convierte en Mineros. Sí. Que nos echaron 0-0 la ida, 0-0 la vuelta. Sí. Con Paco allí estarán ahí dirigiendo los Tecos. Así es. Hoy en Pachuca. ¿Qué tal? Que también le están teniendo la cama ahí en Pachuca, pero. Así es. Bien tendidita. Hasta con la sábana abajo de la almohada. ¿Sabes? Bien tendidita. Lo que da las vueltas de la vida. El mismo grupo, a fin de cuentas, ¿no? Sí. O sea, Mineros. Sí. Era el mismo grupo que de Pachuca y bueno, ahora ahí. Que ahí estarán, no hace la mudanza, me parece. No, ya no. Mineros. ¿No? No, ya no. Cuando se cambian de plaza. No, ya. Ahí se queda y se va a España. Sí. Según recuerdo. Y el Rayas, sí, ¿no? Sí. El Rayas. Y fue el último torneo que tuvo la. Antes de acceder a la venta del equipo en Necaxa. Además. En ese año sí, que empezamos. Cierto. Sí, sí, sí. Entonces prácticamente estuvimos ya el último. A la parte de la Televisa. Y luego con toda la. Las dudas de lo que podía pasar, ¿no? Con la venta del equipo y demás. Ya un rato. Entonces, sí, ya llevamos acá con ustedes un rato y pues gracias a los que han estado desde entonces con nosotros. Las rolas, bueno, entramos con la Sonora Santanera y el ladrón, ¿no? Pues, sin agraviar a don Yair, ¿no? Sí. A don Yair. Y nos vamos a ir con Julieta Venegas, con De Mis Pasos. Es un rolón. De la primera etapa de Julieta. No, de momento, gracias. No, muchas gracias. Con De Mis Pasos y Julieta Venegas, porque es tijuanense, ¿no? Porque es de Tijuana. Así es, muy querida en Tijuana. Y ya renunció a sus raíces, pero bueno, es su bronca. Vamos a visitar allá la frontera. Y pues vale la pena una. A mí me gusta su música. De la Julieta, aún su etapa más popera, pues como pop lo hizo bien, como rockera lo hizo bien. Lo hizo bien también. Sí, sí, sí. Hace rato que no hace nada, pero sí, sí, chido. Sí, ya es mamá y esas cosas, creo, ¿no? Sí. Que le absorben ya. A uno la vida. Sí. Ustedes sí. Comprenderán. Básicamente, sí, un poco. Bueno, pues ahí está. Gracias. Y pues ahí estamos, esperamos con. Regresaremos con los regalos. Queremos los regalos. Regalos, por favor. Así es. Regalos y regalo también del club, por favor. Un triunfo por fin. Sí, esperemos de visita, ojalá. ¿No? Sería... Tres puntachos les caerían de maravilla para cerrar agosto, la verdad. Bueno, pues cierre, ¿verdad? Pues muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más del podcast PR y esperamos que la próxima semana en el 201 digamos que triunfó Necax. Vámonos. Ojalá. Bye. Adiós. Bye. No conoceré la cara del tiempo pasado y tú y yo. No viviré por la experiencia de sentir tu aroma a reconocer. ¡Gracias!